Temazo. Brutal. Este que les hable, Lechón Atómico, sustituyendo a Dark Nerudas. Otra semana más en AC Loud, ya que el Dark Neruda se está mudando y no tiene internet en la casa nueva, pero tiene una casa bien bonita, una casa brand new, nuevecita, sacada de paquete. Y bueno, haciéndole aquí el programa, como él siempre le ha gustado hacerlo, de metal en castellano. Este es AC Loud. ¿Y dónde están los aplausos? Que Lechón Atómico siempre los pone y se le olvida siempre ponerlo on cue. Escuchamos uno de los querendones de Puerto Rico. ¿Por qué digo eso? Que cada vez que viene esto se llena. Estoy hablando de los Tierra Santa, de un disco que está cumpliendo 22 años. Tremendo disco, Tierras de Leyenda, de Tierra Santa. El tema Tierras de Leyenda para arrancar este tremendo programa. Miren, este disco salió por el fenecido, para mí uno de los mejores sellos disqueros que ha tenido España, Locomotive Music, Locomotive Records, que cerró y desde 1994 estuvo dándonos buena música. Pero ya sabemos que tuvo que cerrar, pues por lo que muchos sabemos, ya la industria del CD cambió y ya la gente pues hace CD básicamente, los hace por diversión y por arte, ¿no? Por amor al arte. De las primeras cosas que lanzaron Locomotive en aquel tiempo fue disco ¿Dónde está la luz?, de Medina Zara, que salió en el 95. Algún disco que salió en el 93. En el 96 sacaron Jesús de Chamberí, de Mago de Oz. Y sacaron La Bruja, que era el EP. Y por ahí para abajo sacaron cosas como Lujuria, Tierra Santa, Rael. Cosas en inglés como The Reign of Terror, Ankara, Pyramid, Coma, Easy Rider. Por ahí para abajo podemos hablar montones de bandas que salieron por ahí. Hasta discos de Edguy salieron en el sello Locomotive. Y bueno, estuvieron hasta casi entrados los 2000 y pico. Lo último que supe de ellos fue en el 2007, 2008, por ahí, que sacaron cosas de como lo mejor de Israel y demás. Pero sabemos que poco a poco fueron... Hay cosas de ellos 2009 también. Creo que fueron un poquito más tarde también. Pero tremenda casa disquera, una pena que haya cerrado, y para mí fue la casa que promulgó muchísimo lo que fue el metal de España, el power metal, el heavy metal, de todo. Esta gente tiró también, de todo tiraron ahí, con una calidad impresionante. Pero bueno, todo tiene su final, nada dura para siempre, y cambió la industria. Bueno, nos vamos ahora para Argentina, sí, vámonos con un discazo, vámonos con Tano Romano, que cumple sus 60 años. We'll be right back. alternativa al metal pesado lo encuentras aquí. Heavy Metal Bunker Radio Show con Dark Neruda. Desde Spring, Texas, todos los domingos a las 7 de la noche. Escuchas clásicos del heavy metal. 120 minutos de puro metal. Y de la nueva generación. Noticias, comentarios, reseñas. Metal en español. Domingos a las 7 de la noche. Por Heavy Metal Mansion, metalpr.com. Bueno, y no ajuste. No es Dark Nerudas. Es otra vez Lechón Atómico sustituyendo a Dark Nerudas en este gran programa. ¡Ey! Sí, Loud. Y escuchamos en el segmento anterior tremendos temas. Escuchamos primero del disco Liberarse y Existir del 2020 a Tano Romano y sus muchachos. Y escuchamos el primer tema del disco, el tema que arranca ese disco, que se llama Otro Infierno Más. Brutal. Este disco salió directamente en la pandemia, o sea, en medio de la pandemia salió y está brutal. Se llama Liberarse y Existir. Y le puedo decir que de principio a fin me lo gocé totalmente y todavía me lo sigo gozando, porque muchas veces nos llegan discos nuevos y lo escuchamos una vez y lo dejamos para atrás porque llegó otro. Y entonces están llegando tan y tan rápido los discos y están saliendo tan rápido que uno no le da tiempo a veces como de digerirlo. Y pues agarré este disco nuevamente ahora en el 2022 y lo estamos, y mis otros discos más, y los estamos digiriendo. De verdad, Tano Romano está cumpliendo 60 años y lo está celebrando en grande. Así que le mandamos muchos buenos deseos, mucha salud. Y bueno, luego de Tano Romano escuchamos de Puerto Rico para el mundo Sacred Savior, del disco del 2019 de Sacred Savior, Augurios del Tiempo, un EP que sacaron ellos. Escuchamos el tema Renacer. Y para mí siempre voy a decir, y Sander es una tremenda voz de aquí de la isla. Solamente hay 200 copias de este disco de Sacred Savior y tienes que conseguirlo en las presentaciones de Sacred Savior. Solamente está, ¿ok? Ese disco solamente está. Estuvo un tiempo en Bandcamp, no sé por qué tumbaron el Bandcamp. Cosas que pasan, que las bandas toman a veces esas decisiones y bueno, por alguna que otra razón. Yo creo que lo que viene ahora, me está que yo lo puse en otro Easy Loud, pero yo no me acuerdo. Yo creo que la primera vez que yo sustituí a Dark Neruda, la primera vez que usé esto, yo no me acuerdo. Como no me acuerdo, y como no sé si fue la nueva lechonada del rock o fue aquí, vámonos con este tema y volvemos en este tremendo segmento. ¡Llévatelo, lechón! Orlando's new rock station, AZ Rock, azrockradio.com. Bueno, y volvimos acá a los estudios. Aplausos, ¿dónde están los aplausos? Ahí están los aplausos. Y escuchamos en el segmento anterior de Argentina, la banda Patán. De para mí uno de los discos que más me gusta de esta banda del 2005. Este disco se llama Acero y escuchamos el himno de esta gente que se llama El Auténtico Patán. Este es el disco que tiene una canción que se llama Putas, Noche, Calles y Rock and Roll. Siempre nosotros vacilábamos con ese tema, de verdad, pero es un tremendo disco. Es un tremendo disco que tiene 9 canciones y salió por Icarus Music en el 2005. Patán todavía están vivos, desde 1991 están dando tralla por ahí. La última producción fue el disco 6. El disco 6 del 2019, con otro cantante que ahora se fue de ahí, se fue para otra banda y ahora tenemos otro cantante, pero escuchamos el cantante original, que era Gabriel Oliveros, que es tremendo cantante. Es como que la voz esa que marcó Patán en un tiempo y le dio la firma a la banda. Brutal, brutal, brutal. Y luego nos fuimos un poquito rebuscadito, nos fuimos a España, a la banda Templario. Templario, hay varias bandas que se llaman Templario. Hay una de Bolivia también que se llama Templario, pero Templario, la de España, escuchamos La Hoguera Viva del disco La Risa de las Bestias de Templario. Templario es una banda de Castellón de la Plana. Esa es otra de las bandas estas de Valencia buenísimas. Y hasta el sol de hoy están todavía activos. Su última producción se llama Nueve Verdades del 2019, pero la que escuchamos es La Risa de las Bestias, que es del 2003. Brutal esta banda Templario, de verdad que sí. Vámonos con un clásico. Esto es un clásico que empieza así suavecito, y se pone bien, bien bueno después. Vámonos con esto. Traidores deciden si es cara o cruz. baquetas te dejarán de lado, porque no les interesa si lo vas a enchufar. Y no puedes, nunca puedes resistir. Editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados de nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Bueno, y volvimos aquí a los estudios. Bueno, estos son los estudios de la nueva lechonera del rock. Pero estoy haciendo hoy AC Loud, sustituyendo a Dag Neruda, que esperamos ya que la semana que viene le pongan internet en su nuevo búnker allá en Texas y pueda el poder transmitir y conducir este tremendo programa que se llama AC Loud, donde él ha decidido que este programa tenga solamente bandas en castellano, y lo estamos haciendo. Escuchamos en el segmento anterior del disco de 1991, Alacrán, Otra Vez en las Calles, es el disco, el tema traidor que encabeza ese tremendo disco de Alacrán. Tremenda banda de Argentina, la banda que de donde sale Mario Ian, que luego pasó un momentito por Rata Blanca y ahora está, bueno, luego fue a su proyecto Ian y ha estado también en Hellion. Él estuvo en Hellion también, que para mí es la peor carátula de algún disco en la vida. Ha sido el disco de Hellion donde estuvo a la, Mario Ian, que aquello parece el murciélago de la Bacardí, pero borracho, saliendo como por un roto. Bueno, si ustedes buscan Hellion y buscan ese disco, van a ver que es el peor disco, la peor carátula de la historia de alguna banda en castellano. Perdonen, pero es mi apreciación. Pero no tiene nada que ver con el contenido. El contenido es buenísimo. Y Mario Ian es un tremendo cantante que ha estado en montones de bandas. Y ahora se encuentra, Ian se encuentra ahora mismo en la versión Rata Blanca del disco de Rata Blanca donde él estuvo. Él estuvo en Rata Blanca Entre el Cielo y el Infierno. Y la versión, hay una versión de esta banda, Entre el Cielo y el Infierno, donde están casi todos los músicos que estuvieron en ese disco y están haciendo un tour tocando cosas de Rata de ese disco que jamás las toca Rata Blanca. Y bueno, ellos están haciendo su versión. También Mario Ian estuvo en Devenir, que fue otra de las bandas que él estuvo, y es tremendo cantante, uno de los mejores cantantes que tiene Latinoamérica. También escuchamos luego un clase de clásico de 1986. Esto era la banda de España, Leyce, cuando tocaban heavy metal, ¿eh? Digo cuando tocaban heavy metal porque si usted escucha los discos primeros de Leyce, eran más oscuros, más grabados, así, más heavy metal, ¿no? Y ahora, pues, más tarde se hacen más rock urbano, un poquito más de hard rock, en algunos momentos meten con un poquito de blues. Pero Leyce, para mí, el Leyce que me gusta estos primeros discos. Del disco Escalón, que básicamente es un sencillo que salió en 45, pues aquí salieron dos cosas, salió Y Otra Vez y Escalón. Y de ahí, pues, sacamos el tema del Escalón que escuchamos anteriormente. Yo aquí como que voy a hacer un cambio. No sé, puede ser. Bueno, vámonos con esto y volvemos. se me olvide, me sentía derrotado, casi acabado, y empecé a dudar que de allí pudiera escapar. Pero quiso el destino que encontré su libro, las enseñanzas de Don Juan, y que chamán, el inmortal gran hechicero, le llama un nahual, el guerrero en el desierto, su conocimiento me podía revelar. Su voz en el viento pude escuchar. Encima, yo no tengo nada que ver poniendo uno de los músicos más calientes. Digo eso porque me caliento si digo algo. No tengo nada que ver, no tengo nada que ver. Escuchamos a Sherpa con el Guerrero del Desierto del 2004, el tema Guerrero en el Desierto. Así que me perdonan los españoles, no tengo nada que ver con sus expresiones políticas. Pero allá, yo vivo acá y él vive allá. Así que allá él, lo que dice, lo mío en la música, nada tengo que ver. Pusimos también del disco, tremendo disco, Lorien, Paradigma, antes de haber puesto este tremendo tema de Sherpa. Pusimos del tema Golpe Subterráneo, para mí del mejor disco de Lorien que han hecho en su historia, del disco del 2003, Paradigma. No hay mucho tiempo para más. Nos vamos y la próxima semana escuchamos otro programa de AC Loud. Esperemos que con Dagner Una. Nos vamos con los antiguos, El Coso. Nos vemos, gente.